tenemos la receta para olvidarte de lo cotidiano. Dejar atrás los problemas diarios, el estrés y los malos rollos. Desconecta, cierra los ojos y déjate llevar. Cada semana, José Antonio Laboreo se transforma en tu amigo, Amigo Luna. Para compartir contigo versos, relatos, música y las cartas de los oyentes. La Luna y Compañía. Un programa para soñar. Todas las semanas en esta emisora. Un premio o simplemente una nominación es un reconocimiento público al trabajo, a la constancia, a esa labor de hormiguita que muchos realizan. Y es como sonreír un poco después de una tormenta y de una lluvia. Tener ese punto de alegría que te da el que tu nombre figure junto a otros artistas y te digan que, hey, lo has hecho bien, estás en el camino. Pues los One World Music Radio Awards son unos premios internacionales que han dado unas cuantas alegrías pues a un grupo de músicos del New Age nacional que, desde luego, si por mí fuera, tendrían mucho más reconocimiento porque realizan, y he tenido la oportunidad de escucharlas, y vosotros también, porque muchas de ellas se han puesto aquí, realizan unas piezas maravillosas. No tiene su calidad nada que envidiar a cualquier artista extranjero, pero ya se sabe que muchas veces lo de casa es lo que menos gusta. En fin, que hoy aquí queremos darle esas gracias, ese reconocimiento a algunos de los artistas con los que he tenido el gusto de compartir tiempo y aquí minutos en el programa. Así que, si os parece, vamos a hacer un repaso, porque la lista, desde luego, de estos premios es muy extensa. Son muchísimas las categorías que hay y bueno, tendremos para más de un programa. Así que vamos a sintetizar y vamos a, bueno, por lo menos centrarnos en lo que más nos gusta o lo que más nos interesa. Así que bienvenidos a este repaso a los One World Music Radio Awards. Esto es La Luna y Compañía. Comienzo esta larga lista de nominados con el single Ambient. En total 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2002, Carl Borden, David de Michel, Ethereal Silence, Hape a Cigar, Howard Hibbens and Madhavi Devi, Michel Qureshi, Raf 21, Redland y nuestro Shode, por ese tributo que tuvimos oportunidad en su día de escuchar aquí, Evangelos, dedicado a la figura de Evangelis. Así que a este querido andaluz le va a sentar muy bien, porque últimamente estaba un poquito de bajón, y me imagino yo que esta nominación la habrá sentado de maravilla y le habrá dado un pequeño impulso. Así que Sode, enhorabuena, y vamos a disfrutar ya aquí, en La Luna y Compañía, de ese maravilloso tema llamado Evangelos, un tributo, un homenaje al recientemente fallecido Evangelis. voy a continuación a repasar a los nominados al Single Contemporáneo Instrumental. Entre ellos están, de nuevo repite, 2002, Arriza, Ask Askr, Elements 119, Glass Here String Choir, Kluan Takini, Marlene Moore, Nuvolution, Pewasian Marako Morkus y Santiago Trigueros por el tema Daydreamer. Precisamente el verano del 2022 es cuando presentaba este tema, un grupo en el que estoy incluido, y sobre él, sobre Daydreamer, contaba esto Santiago. Es un tema instrumental mezclando instrumentos clásicos y electrónicos, con la melodía principal ejecutada predominantemente a piano y violín sobre una base percusiva electrónica y acompañamiento de orquesta y voz etérea. Así que vamos a disfrutarlo. Thank you. Te acompaña La Luna y Compañía. Poemas, música, relatos, La Luna y Compañía. Los nominados al mejor álbum neoclásical son Anaya Music, David Land and Christine Amari, Dream Cloud Orchestra, Genevieve Walker, Gleisberg, Kerani, Louis Anthony DeLis, Rick Sparks, Sharon Fendrick y nuestro Elderain, o Carlos Álvarez, por sus sueños y leyendas. Enhorabuena por esa nominación y quiero recordaros que aproximadamente a finales de septiembre estrenaba este álbum y de él decía lo siguiente Carlos Álvarez. Este es un disco que hace tan solo unos pocos años solo podía soñarlo. Me he embarcado en la tarea de componerlo, grabarlo y publicarlo y hoy es una realidad. Me alejo de mi instrumento habitual, el piano, para afrontar la labor de crear música orquestal. Con influencia de la música clásica, las bandas sonoras y el rock, recojo leyendas, imaginación y alguna experiencia personal para crear los 9 temas totalmente orquestales que componen este disco. Aún con sus carencias y errores, es uno de los trabajos de los que más orgulloso estoy y de los que más me ha costado plasmar. Te invito a disfrutarlo y descubrir sus matices, contrastes, aciertos y errores. Tan solo escucha y deja volar tu imaginación. Repaso a continuación la lista de nominados al mejor sencillo neoclásico. Entre ellos se encuentran Benjamin Koch, Daniel Núñez, Eidar Ibrahimovic, Jacqueline Klein, Mario Petenati, Michael Hope, Peter Calandra, Susanna Michael and Rosanne Genot, Sofía Granovich and Rupan Sharmat y nuestro Luis Alberto Naranjo por el tema Alzando el Vuelo. Por cierto, este mismo tema fue además medallón de bronce de la Global Music Awards como mejor composición en California. Un tema que se compuso allá por julio de este músico originario de Molina de Segura. Vamos a disfrutarlo una vez más de este tema que, como os decía, lleva por título Alzando el Vuelo. Y por fin aparece la primera mujer en esta nueva lista de los singles Best Vocal, es el singles vocales, sería la denominación. Nos encontramos a Jamie Black, Lisa Kate, Mina Ora, Natasha Hardy, Rachel M., Rhonda Head, Sarve Stiru y Scott and Maria. Y nuestra Priscila Hernández con un tema que yo creo que es un himno a la naturaleza, Hombre y Sel, de esta canaria afincada desde hace ya unos cuantos años en Navarra, en la que precisamente los bosques, la naturaleza navarra, son uno más, un componente más de su arte, ya que aparecen sus numerosísimos y bellos vídeos que hace junto con sus canciones. Así que le deseamos lo mejor en esta nominación, con este maravilloso tema que ahora vamos a recordar y recuperar una vez más en el programa. Om Bryce El. Thank you. Estás escuchando La Luna y Compañía. Sigue con nosotros, no te arrepentirás. Pues esas que habéis escuchado eran y son nuestras propuestas como favoritos, gente que nos es más cercana, aunque evidentemente uno la curiosidad le puede, y he seguido investigando, curioseando y escuchando algunos de los otros candidatos, y hay temas como el que vas a escuchar a continuación, que a mí también desde luego me ha encantado. Se llama City Blue, el tema que vais a escuchar a continuación. El artista se llama 2002, no tengo más referencias de él, pero si escucháis este tema seguramente os va a sonar mucho a Blade Runner. Le doy al play. otro de los artistas que destacaría en el apartado, en este caso, de nominado como mejor EP, es el madrileño Adolfo Viguera con Lifetime. Así de bien suena. También quiero mencionar al hispano-argentino Rodrigo Rodríguez, compositor, productor musical, maestro y intérprete de shakuhachi. Es musicólogo y divulgador especializado en diversos estilos musicales de flauta japonesa, y precisamente así, shakuhachi se titula el single con el que está nominado. Thank you. El jazz ha sido un género por el que siempre he sentido mucho, pero que mucho respeto. Siempre me ha atraído, pero he tenido mis reservas porque me gusta, pero lo desconozco y hacer o crear un programa en torno a él pues suele ser bastante complicado. Bueno, el smooth jazz también es otro género de los que me ha gustado y he utilizado varias de esas músicas para hacer mis fondos musicales, alguna que otra cuña indicativo. El caso es que vamos a tocar también un poquito de jazz con los nominados, bueno, con uno de ellos, al mejor single del pasado 2022. Es Carlos Camilo, este cubano que nos presenta ahora mismo On My Way. Thank you. Y voy a cerrar ya esta hora tan especial dedicado a los nominados en los One World Music Radio, que comenzaba sobre todo la primera media hora centrada en los más cercanos, ¿no? En los que un servidor más conoce, aunque también hemos repasado y escuchado algo más de producto nacional e incluso internacional. Y lo vamos a cerrar con el madrileño joven Daniel Núñez Martín, porque le podemos poner con este tema, Fiats of Our Ancestors, el toque final, la banda sonora de esta hora. Está nominado al mejor sencillo neoclásico y desde luego perfectamente podría encajar el tema que vais a escuchar en cualquier banda sonora de una magnífica película. Así que con él cerramos ya esta hora dedicada a algunos de los muchísimos nominados en estos premios internacionales que posiblemente a finales de mayo sepamos ya los ganadores. Y a ver si en uno de los últimos programas de esta temporada podemos hacer un repaso y os contamos alguna alegría que ha caído algún premio o nos ha venido algún premio cercano. Así que os dejo con este tema y luego ya la despedida del programa. Estás escuchando La Luna y Compañía, un programa en el que ponemos voz a tus escritos. Si quieres colaborar, manda tus poemas o relatos breves a nuestro correo electrónico lalunaicia@gmail.com. Haz con nosotros este programa. La Luna y Compañía, velando la noche, arropando tus sueños. Bueno, amigos, amigas, hasta que ha llegado este programa de La Luna y Compañía, dos horas diferentes, como cada programa. La primera, pues, en la que la voz es protagonista, esos poemas, relatos, música hoy de cantautores, sudamericanos, por cierto, y una segunda hora más musical. Hemos podido disfrutar de algunos de los nominados a esos premios internacionales en los que deseamos mucha, mucha suerte a los nuestros. Comentaros, sí, un pequeño paréntesis con motivo de la Semana Santa, un pequeño parón vacacional para desconectar, para preparar otras historias, porque el mes de abril viene fuerte. Es el mes, ya lo sabéis vosotros, el mes del libro por excelencia, ¿no? El 23 domingo será ese día, un día muy especial además para un servidor que está ya ultimando los preparativos de esa gala literaria, de la cual me siento orgulloso porque es un placer poder realizarla durante estos últimos 3 años, producirla, organizarla, presentarla, y en ello estamos. Así que ya os contaré, a ver si el próximo programa o el siguiente podemos contar con esa entrevista a Joaquín Taboada, que va a ser también uno de los protagonistas de este mes de abril. Como siempre, gracias por vuestra atención, espero que hayáis disfrutado del programa, que os haya gustado. Y después de este paréntesis os vuelvo a citar aquí de nuevo para disfrutar con la noche, con los poemas, los relatos y la música tranquila. Como siempre, el deseo de que nuestra blanca y gordota de allá arriba, nuestra querida amiga la Luna, vele hoy y siempre todos vuestros sueños. Si vais a tener también vosotros tiempo para el ocio, para las vacaciones, disfrutarlo. Y si no, pues que sea leve la jornada o las jornadas laborales. Un abrazo para todos y hasta el próximo programa.